Vamos a la unidad penal número 3, el Borbollón. Allí está Roxana Guidolin, a quien le decimos buenas tardes. Hola, Roxana. Hola, Gaby. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aparecimos de nuevo. Nuevamente, qué lindo escucharte y volverte a escuchar decir ello. ¿Cómo anda, Gaby? Hoy, mira, tenemos para hablar mucho, así que vamos a empezar. Empezar primero, no quejándonos, porque nosotros no nos quejamos, sino comunicando o contando, que no sé si sabés que en San Felipe, en la plataforma 10, hay 4 contagiados de COVID-19. Por eso han aislado a 144 personas, que es todo un pabellón completo, está aislado. Uh-huh. A raíz de eso, bueno, ¿cuál es la inquietud de nosotros? Nosotros acá en el complejo, en la unidad 3, no tenemos la infraestructura para cumplir con el aislamiento, la separación de 1 metro, de 2 metros, porque no da la infraestructura. Vos conocés el Borbollón, uh-huh. Y vos sabés que en un pabellón vivimos 25 personas. Y exacto. Todo el día dentro de la celda, porque son la celda, un pasillito y los baños. O sea que 20 horas te la pasás ahí, en ese lugar. La bolsa de higiene, que habían quedado que, bueno, cada 15 días que iba a traer alcohol en gel, no la están dando, la dan una vez al mes, o viene con alcohol en gel. Pero ¿a qué va la inquietud de nosotros? No vemos los directivos. Los directivos sí están haciendo el aislamiento social. ¿Ves? Ellos sí se están cuidando en la casa de ella. Nosotros acá, bueno, que quedamos tanto el personal como nosotros a la deriva. Y acá no es cuestión de que somos internos y está el personal. Uno que se contagie va a ser efecto dominó. No sé, viste, estamos como que en ese sentido de que ayer nos enteramos eso, como que preocupadas, porque no se cumplen las cosas que dicen, y vemos que esto va avanzando cada vez, ¿no? Roxana, y en ese sentido, ustedes ya lo habían advertido desde los inicios de la pandemia, por algo también, antes de la represión del 24, la huelga de hambre, en la que ustedes visibilizaban que no estaban las condiciones para todas, y que además, esto mismo, si una se contagiaba, si iban a contagiar las demás, la posibilidad, y esto que había salido a nivel nacional, de quienes tenían, que podían acceder a prisión domiciliaria, que por la pandemia se llevara a cabo, no ha sucedido, no está sucediendo, y la pandemia está cada vez peor. Eso es lo que yo digo, no se cumplió. ¿Qué pasó? A nivel nacional sacaron un decreto, pero nuestro gobernador, que es un inservible, y se lo digo en la cara si quiere, lo modificó. Entonces, lo que para nivel nacional se consideraba de alto riesgo, uh-huh. Acá no. También salió a nivel nacional, aquellas condenadas que le faltaran hasta 2 años para cumplir la condena se iban a su domicilio. No ha pasado, estamos colapsadas, estamos durmiendo 4 personas por celda, ¿me entendés? En una celda de 2x2, estamos colapsados, o sea, no dan, los jueces no están trabajando, evidentemente, sé que por la pandemia están durmiendo en la casa de ellos, están tranquilos, están cobrando un sueldo que les pagamos todos. Porque si bien nosotros estamos privados de la libertad, pero la familia fuera paga impuestos. Y nosotros les pagamos el sueldo. No se mueven, no conocen el penal. Vos les preguntás, excepto el juez de ejecución número 1, el tercer miento, que viene y nos escucha, no vemos a ningún otro juez acá. No vemos gobernadores, no vemos legisladores, no vemos jueces, no vemos nadie. ¿Me entendés, Gaby? Entonces, esa es la preocupación. Salieron a decir un montón de cosas a nivel nacional, a nivel provincial, y no cumplieron nada. Nosotros estamos colapsados porque ingresa gente permanente al penal, uh-huh. Y no se va nadie, Gaby. Y no sabemos ya, viste, qué hacer. O sea, sería lindo que nos escucharan y yo por ahí decir todo, mirá, Gaby, sí, se cumplen las cosas, pero no se cumple nada, ¿no? Pero no sucede. No sucede. Y lo peor que los directivos acá tampoco los ve, uh-huh. Porque ni siquiera por videollamada. Uh-huh. A ver, ni por videollamada. Así que sí estamos, Gaby. Hoy estamos un poco preocupadas. Totalmente. Y en ese sentido, y pensando en lo que se cumple, ¿qué pasa con otros derechos de ustedes? Como siempre decimos, el único derecho que no se tiene es el de la libertad, y además es por un tiempo, es temporal, pero todos los demás tienen que cumplirse, y es una obligación del Estado cumplirlo. ¿Qué pasa con la salud y qué pasa con algunas situaciones, como tu situación también, que los comentabas la semana pasada? Bueno, a ver, la salud acá es... Bajás a sanidad y te atiende la doctora si es un caso que pueda llegar a ser un COVID, un caso muy grave. Si no, no. Porque por miedo a contagio no se va a sanidad. Es así. Viste, no hacer un corte, algo muy grave, va a sanidad. En el caso mío, hoy martes, después de una semana, apareció una muleta prestada. Viste, apareció porque fue así prestada, después cuando llegue la mía, no sé cuándo, la voy a devolver. Pero ¿qué pasó? Yo el domingo bañándome me patiné. Viste, no puedo estar parada. y chicoteé contra la mano contra la pared de la ducha. Tengo la mano inmovilizada. Ahora tengo la muleta y tengo la mano inmovilizada. Claro. Pero bueno, vos eso lo transmitió un juzgado, el juzgado no trabaja, la jueza no te da la audiencia, y como que no les importa, Gaby, como hablamos siempre, ya te trajeron acá, listo. La salud, arréglatela, tenés que quejarte, y si te quejas, sos mal mirada, porque ya saliste a quejarte, la comida no es, bueno, y te lo hemos dicho muchas veces, viene cruda, por ahí viene horrible, mal estado, y bueno, eso es lo que hay, te traen la cena a las 5 de la tarde, te traen el almuerzo a las 2 de la tarde, te lo están dando, o sea que es cualquier cosa, entonces... lo que es higiene, nos dan una botella de agua con el cloro, que la manda el gobierno, hace cloro, de agua a la semana, no nos dan alcohol en gel. Y lo mío, como te digo, ya estoy resignada, David, ¿ya? Que creo que me era la mochila y la muleta y me miraba la mano y decía, bueno, ¿y cómo la uso? Claro. Y para la jueza, la unidad 3 me brinda todas las comodidades para que yo cumpla mi condena acá. Y casi me maté en el baño el otro día, pues me descompuse, imagínate, si no hubiera estado la silla y no hubiera estado mis compañeras. Bien, en ese sentido, y esto es lo que dice la jueza, uh-huh. ¿Y ella por qué saca esa conclusión? ¿A quién escucha? Sí, porque supuestamente desde la unidad 3 no le han informado que yo no puedo estar acá. Supuestamente eso es lo que me van a entender a mí. Yo pregunto y me dicen, sí, se le mandan todos estos informes, que vos hace 2 meses que no salís al patio por tu problema, que tenés problema columna, que tenés un prequirúrgico para operarte. Acá te dicen que manda todo. Pero cuando vos tenés la posibilidad de hablar con tu abogado te dice, mira, es distinto, porque a mí no me llega, al juzgado no llega, entonces no sabes dónde está la falencia, si acá o la jueza, te quedas en el medio, vos estás en el medio. Mientras tanto, tu salud, motivo, si yo el domingo, Gaby, no hubiera estado en la silla, si la silla se hubiera patinado, no sé, no es capaz, no sé ni qué me pasa. Como ya te, se me venció la pierna que apoyo y me patiné con el agua, el jabón fue el combo, y chicoteó la mano contra la pared y me pegó en la muñeca. Entonces me han inmovilizado la mano. Así estamos. Bueno, es sumamente preocupante y seguimos pensando, ¿no?, en ese caminito de todo lo que no hay, de todo lo que falta, una pandemia que claramente sigue creciendo y se sigue no resolviendo lo que se tendría que haber resuelto hace muchísimos meses, ¿no, Roxana? ¿Sabes lo que pasa? Yo pienso, Gaby, que esto el gobierno pensó, es algo que en 2 meses la pandemia se soluciona. Uh-huh. Con la olla que ahora tienen la soga al cuello y no quieren dar marcha atrás con lo que hicieron en marzo, que te dijeron, no te vas porque no es un cuadro crónico. Uh-huh. No descomprimimos los penales porque no va a pasar nada. Y ahora que está en el tema de se van viendo los casos, exacto, no saben qué hacer. Pero tampoco te mandan insumos, como te digo, bueno, vos conocés la unidad 3, uh-huh. Estamos unas encima de otras prácticamente. Uh-huh. Y vos decís, ¿y el aislamiento? Sí, te dicen que el depósito, que te lo deja tu familia afuera, que lo desinfecta, pero pará, si el tema es acá, que estamos, si vos te resfriamos y se resfría la ala y se resfría todo el pabellón, porque estamos todas juntas, las 20 horas, son 4 las que tenemos de recreación. Claro. Y estamos así, entonces, nosotros le ponemos pila. A ver, como vos nos conocés, y por ejemplo nos donaron pintura, y ayer se pintaron todas las puertas, marco todo el sector, donaron una puerta para un baño que no la tenían, se pintó, se puso. Pero eso lo hacemos con donaciones que se consiguen afuera, de familia, de amigos. Pero, ¿y el Estado? Uh-huh. ¿A dónde está el gobernador? ¿A dónde están los legisladores que supuestamente? Sí, ¿sabes dónde están, Gaby? Para disolver como hicieron el comité. Oficina que disolvieron de... Del Comité contra la Prevención de la Tortura. Ahí estaban todos, porque nos dejaron sin ayuda a nosotros. Uh-huh. Ahora no hay quien nos ayude. Uh-huh. Entonces ahora están tranquilos, ahora ellos pueden hacer lo que quieran, pues no hay quien nos defienda a nosotros, a nivel gubernamental no hay nadie. Nos queda esto, poder hablar con vos, poder que nos escuchen afuera, y bueno, y si a ver alguna vez llega el reclamo a oído, y no que llegue, que lo ejecuten, ¿viste? Por escuchar, escuchen siempre. El tema es que lo ejecuten el reclamo. Roxy, nos vamos a quedar alertas a todo lo que sigue sucediendo. Queremos que se pueda seguir sacando a la luz y diciendo qué es lo que está sucediendo en el adentro. de la unidad penal número 3 y sabes que está este espacio para, bueno, para seguirlo contando y para seguir comentando, y esperemos, como siempre decimos en este espacio y en otros de los espacios que tienen que ver con lo que sucede adentro de las cárceles, como el espacio de Lola, que se accione, que no solamente solamente se diga, sino que hayan acciones al respecto. Claro, lo que te digo, que sería hermoso el martes que viene cuando yo te llame y dijiste, mirá Gaby, ¿sabes qué? Accionaron, hicieron esto, y bueno, nos vamos dando cuenta que quieren, que se preocupan, que nos quieren ayudar, que están, ¿me entiendes? Que no mienten. Sería hermoso poder decirte eso, vos nos conocés y nos encantaría. Hemos hecho programas donde nos hemos reído de mil cosas, pero ahora no da porque no tenemos las ganas de reírnos, porque estamos realmente preocupadas, esa es la palabra, ¿me entiendes? Porque estamos preocupadas. Sería lindo, la verdad, Gaby, que sería hermoso que empiecen a accionar y poder hacer los programas como nos gustaba a nosotros, que si bien contábamos, pero nos reíamos y transmitíamos otras cosas a la sociedad, pero ahora no, hoy estamos preocupadas y eso es lo que transmitimos. Y eso lo tenemos que decir, además, así que es fundamental que lo puedas decir y que pongas toda tu voz, Roxy, en esto. Roxy, si te parece, nos volvemos a encontrar el próximo martes. El martes que viene, déjame que le mande saludito a todas mis compañeras. Pero claro. Sector 2 de la Unidad 3, un beso enorme, que están siempre al lado mío, para todas. Para mis dos pilares, que están ahí siempre, mis hijos, para la Titi y el Miki. Y para vos, Gaby, y mil gracias por escucharnos todos los martes, por darnos esta posibilidad a vos y a la radio de salir y de contar lo que pasa acá adentro. Y va a ser un placer el martes que viene volverlos a saludar y decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, muchísimas gracias a vos, como siempre, Roxy. Nos seguimos encontrando, seguimos compartiendo este espacio. Un abrazo muy fuerte para vos y para todas las chicas del Pabellón 2 y para toda la Unidad Penal número 3 del Borbollón. Nos volvemos a escuchar el martes. El martes nos estamos hablando, dale un besito, feliz fin de y feliz día a todos los maestros. Dale, abrazo enorme. Un abrazo, chao Gaby. La escuchábamos a Roxana Guidolín desde la Unidad Penal número 3.